Bienvenidos, esto es La Música Menos Ligera por Universitaria 104.5 FM. Hoy es sábado 12 de junio, les habla Carlos Arrechedera y hoy tendremos un programa lleno de clásicos. Seguiremos promocionando lo más reciente de Anathema, tendremos versiones, tendremos muchas peticiones y una gran primicia al final del programa. Sin más preámbulo, comenzaremos con un clásico del hardcore punk. Sábado 12 de junio de 2010, ya arrancó el mundial, alegría para muchos. Esto es La Música Menos Ligera por Universitaria 104.5 FM. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Me acompaña el amigo Ricardo Calabres en los controles, Tomaso Mauro Antonio y Ronnie Ruiz en la asistencia de producción y colaborando con el blog lamenosligera.blogspot.com, el amigo Ulmaro Noguera desde Lima, Perú. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810, el correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y por supuesto el blog lamenosligera.blogspot.com, donde ya pueden encontrar alojados los programas emitidos el 13 de febrero, el 24 de abril, el 8 de mayo y el 15 de mayo. Ya próximamente vamos a agregar otros, al igual que en el servidor de podcast, lamusicamenosligera.blip.tv. Comenzamos, como les indicaba, con un clásico del hardcore punk, o como muchos consideran, la agrupación o el artista, la gran influencia que tuvo las bandas de punk, tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos, una influencia tanto para Sex Pistols como Ramones. Les hablo de Iggy Pop y The Stooges. Escuchamos un clásico de su trabajo Raw Power de 1973, muy utilizado en bandas sonoras de algunas películas y algunas series de televisión, y este tema se titula Search and Destroy. Vamos a continuar, ahora vamos a variar un poquito, vamos a colocar algo de la nueva era de la música alemana, esta mezcla particular, muy europea, de metal industrial con música electrónica. Muchos asocian directamente con bandas como Rammstein, como Umf, pero vamos a escuchar una banda también muy conocida, underground en Alemania, se llama Unheilig, y este es su nuevo trabajo 2010, Cross Freiheit, y escucharemos el tema Unterführer. Unheilig de Alemania, escuchamos Unterführer, esto es su más reciente trabajo 2010, Große Freiheit. Vamos a seguir con más estrenos, esto es lo más reciente de Anathema, We're Here Because We're Here. Vamos a escuchar su primer tema, o el primer tema que encabeza este trabajo, Thin Air. Dream. You know how it feels. Anathema de Inglaterra, un grupo conformado por los hermanos Cavanagh, Vincent Cavanagh, Jimmy Cavanagh, también incluye un reconocido tecladista que ha estado con varias bandas, entre ellas Cradle of Filth, llamado Les Smith, una banda que ha experimentado desde los sonidos doom metal y ha ido evolucionando y ampliando su rango musical. Ya se puede ver como una especie de Pink Floyd Dark, con sonidos a lo trip hop, a lo alternativo inclusive. Tiene trabajos clásicos como Judgment, como Alternative 4, A Natural Disaster, A Final Day to Exit. Y bueno, después de varios años con ciertos conflictos con productoras, los que lo llevó a publicar algunos temas de manera gratuita en su página y editar un EP llamado Hindsight, tenemos este nuevo trabajo 2010, We Are Here Because We Are Here. Un título bastante irreverente. Estamos aquí porque estamos aquí, reeditando algunos temas lanzados en el EP Hindsight y también incluyendo nuevos temas como este que acabamos de escuchar, Thin Air. Vamos a continuar con algo de metal nacional, Intemperia de Caracas, una banda de power metal melódico con voz femenina. Ganó el concurso para ser la banda telonera o la banda que compartiría tarima con la agrupación italiana de metal gótico Lacuna Coil. Eso fue el pasado jueves 10 de junio en la Universidad Metropolitana de Caracas. Para algunos fue extraño, ¿no?, que una banda de power metal esté al lado de Lacuna Coil, pero bueno, en fin, se dio un buen concierto. Y bueno, vamos a aprovechar el momento para colocar algo de esta agrupación caraqueña, Intemperie. Vamos a escuchar el tema Véspera, del año 2007. Don't Intemperia de Caracas, lo conocerán de ahora en adelante como la banda que compartió tarima con la Cuna Coi de Italia el pasado jueves 10 de junio. Vamos a terminar la primera parte con Manowar, a propósito, que es una de las bandas que todavía es candidata a encabezar el Gilman Fest Aragua 2010. A propósito, que esto también fue una petición por la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Es un tema de 1984 extraído de su trabajo Hail to England, el tema Blood of My Enemies, y con esto vamos a identificar la estación.